La era mainstream. El estudio de las obras que marcaron el mundo. Literatura, cine, música, cómics y mucho más. Acompaña a Sergio Esteban, Kalash y Luis Eric en el podcast de La Era Mainstream, conformando la cultura global. Bienvenidos al episodio número 2 de La Era Mainstream. En esta ocasión vamos a hablar del iPod. Mi nombre es Luis Eric y los invitamos a que entren a nuestra página principal, laeramainstream.com, y que se suscriban en iTunes. Para esta ocasión, pues estamos muy contentos porque tenemos a un invitado que es Alberto Escamilla. Él ha sido coordinador de algunas publicaciones que hablan de música, ha también participado en la elaboración de libros que hablan de rock mexicano, y pues en esta ocasión, para hablar del iPod y de la música, pues estamos muy contentos que esté con nosotros. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Y también está, como siempre, Sergio Esteban. ¿Qué tal? Hola, Luis Eric, como tú bien mencionas, es un placer tener a nuestro buen amigo Alberto aquí con nosotros, sobre todo porque creo que es una de las voces autorizadas que realmente podemos sacarle mucho jugo en esta cuestión. Es un melómano y pues bueno, muchos de nosotros admiramos todo lo que sabe de música. Bueno, y pues mi nombre es Luis Eric. En esta ocasión Kalash no pudo venir, anda un poco ajetreado. Ya saben que a inicio de año siempre hay muchas actividades, siempre uno quiere empezar con el pie derecho, y bueno, Kalash pues no es la excepción, que va con todo este año. Pero bueno, el iPod, ahora sí vamos a empezar. En un principio de cuentas queríamos platicar un poco cómo era el escuchar música antes de que llegara el iPod, sobre todo en la parte del coleccionista, cómo descubrían música nueva y cuál era ese ritual para encontrar la música y escucharla, sobre todo cuando había discos LP, que le llamaban, y los audiocassettes, que era como lo más tradicional en ese sentido para escuchar música. ¿Qué opciones había en México para que uno pudiera tener acceso a ese contenido? Bien, muy interesante el punto, porque ha sido todo un proceso. Creo que quienes nacimos en los 60s o incluso antes, les ha tocado vivir todo este proceso, y sobre todo si les gusta la música. Yo diría que en un principio la gente, por el radio, se identificaba más con la canción. No era tanto de ir y comprar un LP, sino que los sencillos eran, los 7 pulgadas eran los que la gente consumía más. Yo diría que incluso en esa época, los años 60 y los años 70, era el formato más generalizado, porque la gente en realidad lo que estaba buscando era una canción, no todo el contenido de un LP. Entonces, bueno, en muchas casas de los abuelos verán que hay todavía sencillos de 7 pulgadas. Todavía en México hay algunas tiendas donde o puestos en la calle donde se pueden encontrar algunos de estos artefactos. Entonces, bueno, empieza desde ahí. Y luego posteriormente, bueno, ya la gente empieza a consumir mucho más el LP que el sencillo. Ya digamos hacia finales de los años 70 y en los 80, el formato más generalizado que utiliza la gente para consumir música pasa del sencillo al LP a larga duración. Y bueno, dependiendo del tipo de música que te gustara escuchar, eran los lugares que tenías que recurrir para comprarlos. Pero bueno, el LP aquí se conseguía muy fácil, particularmente lo que a mí me gustaba, que era, o que me gusta, que es la música rock. Era accesible, y sobre todo el rock mainstream, vamos a decir, el rock muy marginal, muy underground, era mucho más difícil de conseguir, al menos en tiendas mexicanas. Y bueno, después del LP, el formato que se generaliza es el cassette. El cassette, la cinta, que sobre todo, bueno, en todas las generaciones, pero particularmente para los jóvenes, el cassette se vuelve en un artículo casi de primera necesidad, ¿no? Sobre todo para los melómanos, porque podías cargar con él a todas partes, podías hacer tus propias recopilaciones, ¿no? Podrías grabar los discos que a ti te gustaban y llevarlos a todas partes. Entonces, de tal suerte que, bueno, muchas veces, para quien no tenía los suficientes recursos para estar comprando discos y hacerse de una colección, el cassette venía a sustituir eso. Y en realidad se volvió en un formato que prácticamente lo usaba toda la gente. Y después del cassette es ya cuando llega, viene este paso de lo análogo a lo digital, donde llega ya primero el CD, que desplaza a estos dos formatos, y el CD es el formato generalizado, ¿no? Incluso llega es cuestión de que pasen algunos años y también se generalice más o menos el uso de la computadora para que incluso con copia podías tener una copia en un CDR, es decir, el CDR se vuelve en el formato más generalizado. Aquí, bueno, el cassette, el punto que tiene es el Walkman, pero me parece que del Walkman vamos a hablar más adelante, sí, ¿no? Y, pero bueno, después del CD o el CDR, como le llaman algunos, el formato que parece que ha llegado para quedarse es el MP3, ¿no? El generalizado, que primero era en un CDR grabar varios álbumes, que habían más de 200 o 300 canciones. Eso fue toda una novedad también para los melómanos porque nos otorgaba mucho más capacidad. Y bueno, y una vez generalizado el formato MP3, pues llega esto del iPod, ¿no? Que es lo que viene prácticamente a revolucionar la forma de escuchar y de almacenar música. Y, por ejemplo, sería interesante, Alberto, que nos comentaras cuáles eran las opciones radiofónicas que tenías, porque, bueno, a final de cuentas el rock siempre estuvo aquí manejado también por la industria televisiva, ¿no? Siempre hubo como que ese matrimonio entre los cantantes de rock, que incluso aquí los sacaban de sus bandas, los hacían solistas, y pues bueno, con eso generaban una entrada en la televisión, pero en la radio, digamos, tradicional, ¿qué opciones tenían la gente que le gustaba el rock and roll en aquella época, Alberto? Mira, te puedo hablar de lo que a mí me tocó vivir, que yo ya empecé a crecer en los años 80, finales de los 70, principios de los 80, y ahí es cuando empiezo a hacerme asiduo al radio. Te puedo hablar de lo que había en ese momento, no de lo que había antes. En ese momento, accesible en AM, pues por supuesto estaba Radio Capital y estaba Radio Éxitos, que podías conocer los clásicos de los años 60 en esas dos estaciones, y por supuesto estaba Radio Universal, ¿no? Especializado también en música, en clásicos de los años 60. Estamos hablando de rock, ¿no? Por ahí Radio Éxitos pasaba en su programación en determinadas horas cosas nuevas de los 80s. También estaba ya a principios de los años 80 WFM, que hizo toda una época, que bueno, para mí me parece una estación mainstream también, entonces, donde la música que podías escuchar ahí pues, era prácticamente pues, lo más comercial, ¿no? Lo más comercial que podía haber en el rock. A pesar de que, bueno, sí tenían por ahí sus especialistas en heavy metal y rock pesado, pero bueno, básicamente se oía lo que sonaba en los chats, ¿no? En Inglaterra y en Estados Unidos. Y yo creo que bueno, como a todos los de mi generación, a todos aquellos que crecieron en los 80s, pues indudablemente Rock 101, ¿no? Los marcó porque vino a traer otro concepto de radio, otro concepto de para presentar música. En los 80s teníamos ya por primera vez una estación que te podía mantener actualizado, que no era especializada en los clásicos de los años 60, de los años 70, ¿no? Toda la música que se escuchó en aquella época, Beatles, Doors, Rolling Stones, Creedence y todo eso. Ya en los 80s, Rock 101 abre a muchos jóvenes el panorama de lo que en ese momento se le llamó la nueva ola, ¿no? El New Wave. Luis Gerardo Salas, ¿no? Artífice de todo esto, tenía un buen gusto para presentar, para presentar, seleccionar canciones y presentar grupos nuevos. Y lo que llama la atención en ese momento era que era una estación que tenía programas especializados. Si te gustaba el reggae, el punk, el rock progresivo, etcétera, ya sabías a qué hora y quiénes eran los locutores, podías escucharlo. Es decir, era una estación que tenía programas especializados, lo cual me parecía muy bueno, que empezaran a segmentar la programación, porque entonces estaban dirigiendo prácticamente a todo tipo de público. Y luego ya a finales de los años 80 es cuando vienen Estéreo Joven, donde ahí también llega gente ya más especializada en la música de sellos independientes, como lo fue Arturo Saucedo, con el programa 2021, que también marcó toda una época. Los programas que tenían Dani, el DJ del Tutti Frutti, junto con Jorge Rocha, que hacían un programa de música subterránea. Yo creo que su programación estaba dirigida más a personas que les gustaba que tenían intereses en otro tipo de búsqueda, en otro tipo de música, ¿no? Que no se querían quedar con lo que estaba sonando en los años 80, con lo que pasaba Rock 101, que a final de cuentas era lo que estaba en los chats, Police, Dire Straits, YouTube y todo esto. Bueno, me parece que Arturo Saucedo le da un giro en ese sentido a la radio en México, hablando de rock concretamente, porque digamos es el más preocupado por fomentar música, pues que en esos momentos era de difícil acceso. No existía todavía el internet, dicen que antes del internet es la era de piedra y después de la red ya podemos hablar de otra cosa. Así que bueno, Arturo Saucedo sí nos abrió el panorama en ese sentido, presentándonos música que de difícil acceso, ¿no? Para los melómanos, que sobre todo queríamos estar actualizados, queríamos estar al día, y que en lo que se estaba haciendo en sellos independientes. Yo recuerdo mucho que en esa cuestión de la radio siempre había, ya cuando estaba el audiocassette, esta parte de que todas las personas que no podían acceder a los discos grandes, ahora con el audiocassette y la radio en combinación, les permitía poder tener su canción preferida, ¿no? Entonces, yo sí fui de la época en el que agarraba uno, esperaba que pasara la canción en el radio que le gustaba y las iba grabando en sus cassettes. Y entonces, esa era una forma de poderse apropiar de la música. Nadie decía como tal que era piratería, porque era pues una cuestión muy natural. Era esa curiosidad de poderse quedar con esas canciones para escucharlas cuando querías. Y también con el audiocassette llegó la piratería como tal, en el sentido de que se duplicaban los cassettes originales y poco a poco, entre cada copia, pues había una degradación del audio. Entonces, de repente ya en los tianguis podías encontrar cassettes que eran copia de la copia de la copia y luego ya no se entendía nada. También el clásico de regresarle con una pluma al cassette. Creo que esa época era donde uno podía tener esa identificación con su propia música, porque construía lo que le gustaba y luego había intercambio. Entonces creo que esa es la primera oportunidad de hacer al consumo de música algo más social, porque se prestaba para compartir, no tanto como el disco, que en realidad ahí lo que había era intercambio, porque no podías de un disco tener ahora dos discos, como sí sucedía con el audiocassette, y ya podías entonces descubrir música de esa manera. ¿Tú cómo lo viviste, Alberto? ¿También fuiste de estos que yo creo que sí, ¿no? Yo creo que todos en esta época hacíamos eso, e incluso había veces que se nos iba la cortinilla hasta de la estación de radio, ¿no? Entonces ahí tienes que estar abusado, ¿no? Ah, sí, por supuesto, era típico estar pendiente con la grabadora y el cassette listo, esperando las canciones que a ti te gustaban, ¿no? Para que más o menos las pudieras tener ahí ya de forma permanente. Yo recuerdo en Radio Educación, volviendo al tema de la radio en México, Rodrigo de Oyarzábal, solía invitar a muchos rockeros mexicanos. Les hacía entrevistas ahí en su programa y les pedía que tocaran ahí en el programa. Entonces yo estaba listo siempre para grabar a todos los invitados de Rodrigo de Oyarzábal. Por ejemplo, tengo unas grabaciones de Rodrigo González, que todavía conservo en cassette, cuando se presenta en Radio Educación, que por cierto ya están en la red, ¿no? Ya están accesibles, de calidad obviamente muy baja, pero están ahí, porque además de lo que tú acabas de comentar, son cassettes que han durado 20 años o más, no, 30 años ya, y que se han desgastado. Entonces, sí, por supuesto que me tocó vivir toda esta época, yo no era el único. Mis amigos que también eran melómanos hacían lo mismo, ¿no? El tener el cassette listo con la grabadora, el tener una grabadora era básico, era la forma en que te podías hacer de música. Sí, porque era el clásico de que ya la tenías ahí con los botones adentro y nada más para quitarle la pausa a la hora que empezaba la canción que querías. Sí, y otro tema que sabemos, pues tú has sido partícipe, es el tema de los conciertos, ¿no? Que sabemos que había muy poco fluido, digamos, de artistas, pero pues platícanos cuáles fueron los primeros conciertos que fuiste y también cómo se vivía, ¿no? Porque hoy en día es algo muy diferente, es algo muy mediático también, la comunicación que lanzan tanto en medios tradicionales como en redes sociales, cuando va a haber un concierto, pues ahora es muy fácil de encontrar, pero en aquella época, ¿cómo se presentaban, por ejemplo, los conciertos que hubo en Puebla, en Monterrey, en Guadalajara, etcétera? ¿Qué tanto acceso de información tenían ustedes, Alberto? Este tema de los conciertos, por ejemplo, hay mucha gente, sobre todo los más jóvenes, cuando les dices que los Doors vinieron a tocar aquí en México o que Police vino a tocar aquí al Hotel de México, creen que es un mito, ¿no? Creen que no es cierto eso. Que es algo que se dice por ahí, ¿no? Que o los Queen, Ramones, ¿no? Queen en Puebla, en 1981, también te dicen, bueno, que eso no es cierto, que eso lo dicen las generaciones más viejas, pero que no es cierto que hayan tocado. Y en realidad, los conciertos arrancan prácticamente en 1900, si no mal recuerdo, 87, 88, el de Rod Stewart en Querétaro, el de Santana en León, ¿no? Me parece que son los que abren brecha. A partir de ese momento ya no se detiene la llegada de conciertos y de grupos. A mí el primero de tipo internacional que me tocó ir fue el de David Byrd en el Ángela Peralta, ¿no? Presentando su disco del Rey Momo, aunque uno en realidad era le gustaba la música de los Talking Heads, pero pues ese día fuimos a ver salsa bajo un aguacero, ¿no? Tremendo, quienes estuvieron ahí lo recordarán. ¿Cómo nos enterábamos? Bueno, definitivamente tenías que estar en el medio, al menos en esa época. O en las tiendas, las tiendas de discos especializadas te podían regalar flyers ahí, o bien en el Tianguis Cultural del Chopo circulaba mucho esa información, porque ahí iban muchos especialistas en música, y por supuesto ahí se iban a repartir muchos flyers y propagandas de conciertos, hasta que, bueno, ya llegó un momento en que, como dice bien Esteban, pues ya el concepto de concierto ha cambiado, ¿no? Ahora con el Corona y con el Vive Latino y con todas esas cosas. Con los festivales. Con los festivales. Ha cambiado el concepto. No sé, mira, yo me he dado cuenta que personas de mi generación, digamos ya que están por los 40, no les empieza a gustar ya desde hace algún tiempo la idea de ir a conciertos. Porque digo, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero ellos piensan que no vale la pena ir a un lugar donde hay puro chavito, ¿no? Gritando. Digo, en mi caso personal, a mí me interesa ir a ver al grupo sin importarme quién va y quién no va, pero veo que hay cierta resistencia ya de la gente de edad a asistir a conciertos, y sobre todo a estos masivos donde prácticamente no puedes caminar, ¿no? Es decir, quieres ver a Pixies, a Portishead, a Suede, a los Strokes, y son caminatas verdaderamente tremendas, y hay que estar parado muchas horas. O sea, sí es todo un reto asistir a esos conciertos. Hay otros, por ejemplo, de la música no tan mainstream, que se hacían en espacios, digamos, un poco más pequeños. Por ejemplo, lo que fue Look, que estaba ahí en Miscuac por Insurgentes, en el mismo Tutti Frutti, que ya lo mencioné, o en otros bares que podían ser bares que había en la colonia San Rafael, en Coyoacán, en el centro, y que eso gustaba más porque eran como conciertos más íntimos, ¿no? Claro, artistas muy desconocidos, ¿no? Que ni siquiera podían llenar el bar, ¿no? Pero eran como más íntimos, gustaba mucho más eso, que ir a conciertos masivos. Sí, hoy ya se ha convertido también en una experiencia mainstream. Pone al alcance de las generaciones más jóvenes grupos muy importantes, ¿no? Que cuando se enteran que viene tal grupo que no conocen, inmediatamente se meten a la red, a bajar su música, a informarse, a ver cuál es la canción más famosa, a conocer un poco la historia. Es decir, cuando los jóvenes se enteran que viene un grupo importante, obviamente me refiero a los jóvenes que están interesados en la música, sí se meten a investigar. Eso sí me he dado cuenta, de qué va con el grupo que viene, por qué es tan importante, por qué hay que estar ahí en ese concierto, ¿no? Aunque no me haya tocado vivirlo, no sea de mi generación, pero sí me he dado cuenta que hay jóvenes que sí se ponen a estudiar, ¿eh? Y para eso sirve mucho Napster, o sirvió mucho el programa que me acabas de mencionar, Spotify, bajar música y pagarla en iTunes. Por ejemplo, todo eso sí les hace, bueno, ni qué decir de YouTube, ¿no? Les permite a los chavos conocer qué es lo que van a ver ese día del concierto. Por ejemplo, un ejemplo así típico, Kraftwerk, ¿no? Siendo un grupo tan importante, ¿no? Para la historia de la música electrónica, y que en los últimos 7 años, creo que va por tercera vez, se va a presentar en México. Todos los chavos decían, bueno, ¿y estos qué onda? ¿No? Por ejemplo, el día que tocó Radiohead en el Palacio de los Deportes, increíblemente abrió Kraftwerk, ¿no? Pero la verdad es que la gente con Kraftwerk, pues, fue más por una curiosidad, yo creo que histórica, ¿no? Porque en realidad iban a ver a Radiohead los más chavos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sucede eso, que las generaciones más jóvenes pues están teniendo acceso a verdaderos grupos que son unos monstruos, que son históricos, que son muy importantes, algunos verdaderamente muy raros, ¿no? Otros, los más conocidos, los más populares, pues también hemos tenido acceso, ¿no? Bueno, ya llegamos al punto a que hay conciertos gratis en el Zócalo, ¿no? Y toca Sir Paul McCartney. O sea, puede ir hasta la abuelita, ya. Sobre todo porque fue en un Día de las Madres, ¿no? Aparte. Después de esta introducción de la música, pues queríamos hablar sobre cómo ha sido el uso de la música a nivel personal, ¿no? Ya veíamos cómo en los 80, 90 fue cuando el Walkman llegó, que escuchaban mucho los audiocassettes y se pusieron de moda este dispositivo para reproducir música, que era un dispositivo de la marca Sony, que luego todas las demás marcas sacaron el suyo, y aunque no era Walkman, pues era el Walkman, ¿no? El primer modelo de Sony como tal impactó tanto que pues no se le llamó reproductor de cassettes portátil, sino el Walkman. Y también los audífonos estos de esponjitas anaranjadas, ¿no? Eran como los que estaban de moda en esa época. Y eso pues ya permitió entonces que las personas ahora en la calle, en los trayectos, en el transporte, en cualquier parte, pudieran escuchar la música que querían. Después de eso, pues llega el salto a lo digital. Ahí empieza a aparecer Napster, que fue una de las principales, pues, parteaguas en la transición de lo analógico a lo digital, porque pues Napster permitía intercambiar música por internet de manera gratuita. A alguien se le ocurrió agarrar y poner un servidor que conectaba a muchas personas y entonces se intercambiaban. Y eso lo que hacía era pues el equivalente a lo que los puntos de reunión, de encuentro de los amantes de la música, intercambiaban discos. Ahora era el mismo principio, pero lo que permitía era intercambiar música o copiar música. Finalmente, el que tenía la música en un principio no dejaba de tenerla. Y lo que pasaba era que ahora no solo era la parte de los que iban a ese lugar de reunión, sino era prácticamente de todo el mundo. Creo que esa fue pues el acceso a la música mayor que ha habido. Y pues luego ya llegó toda esta parte de los derechos de autor, que a Metallica no le gustó que estuvieran sus canciones y hubo un juicio, ya acabó Napster, pero pues ya ahora sí que la idea ya estaba ahí y muchos otros la iban a retomar con diferentes nombres, ¿no? Ahí estaba Kazaa, Soulseek, Emule, etcétera. Independientemente de cómo consiguieras la música, el modelo que llegó de intercambio fue lo que cambió a la industria. ¿Y cómo cambió a la industria? Bueno, fue en el 2001 cuando llegó el iPod. El iPod no llegó solo, llegó junto con la tienda, que era la tienda de iTunes, donde lo que hacía ahora era que la música ya no era gratis, ya se había acabado todo eso. Steve Jobs vio que ahí estaba el pan, dijo, no, pues aquí todo el mundo está interesado en la música, pues yo lo voy a poner fácil y lo voy a poner a 99 centavos. ¿Cuáles crees que hayan sido las implicaciones para la industria musical de que ahora el producir música o el consumirla sea tan sencillo? Muchos dicen que abrió la oportunidad a que pues nuevas bandas o grupos o propuestas llegaran. Otros dicen que abrió la oportunidad a que los que no tenían talento también lo hicieran, ¿no? ¿Cuál es esa relación que tú crees que haya sucedido con lo digital? Tuvo, por supuesto, consecuencias e impactos considerables, sobre todo para la industria de la música. El iPod ha ocasionado que se cierren tiendas de música como Tower Records, que era, vamos, pues era internacional. Sí tiene repercusiones, sobre todo los artistas, ¿no? Aquí yo tengo un debate entre puristas y otros que no lo son tanto, cuando dice, bueno, es que yo todavía prefiero ir a comprar el disco, porque a mí me interesa todavía el artista que está preocupado por hacer un arte, un diseño, por que la calidad del sonido sea buena, etcétera. Y para los otros simplemente basta con bajarlo, ¿no? Y tener la portada ahí en el iPod, si es que le pones la portada, porque ya me di cuenta que hay muchos jóvenes que no le ponen, que nada más avientan los tracks así. Muchos jóvenes que han visto en mi computadora, mi iTunes, quedan sorprendidos por ver todo ordenado. Entonces yo siempre les pregunto, ¿y entonces cómo lo tienen ustedes? Sí. ¿No? Y efectivamente está todo desordenado, nada claro. Más avientan las canciones así. Esta disputa, bueno, si eres muy purista, te puede interesar comprar el disco, ver el arte. El artista se preocupó por hacer todo un diseño que puede interesar, por ejemplo, los discos de David Bowie, los discos de rock progresivo, qué sé yo, o en verdad nada más te interesa tener ahí los archivos y pues, ponerle portada en el mejor de los casos, y ya no te interesa el contenido, si el disco o el CD trae un librito con las letras, la información, quién produjo el disco, quiénes son los músicos, digamos, toda esa información la tienes en la red, ¿no? Tampoco necesitas tener físicamente el disco. Entonces, bueno, hay quien piensa de esa manera, que prefiere todavía ir a la tienda y comprar el disco, y hay quien definitivamente ya, ¿no? Ya ha decidido no gastar, no invertir un solo peso más en música. Sí, porque en la parte del arte, que es una de las cuestiones que más se discute con respecto a la música digital, pues más bien el arte viene de los discos LP grandes, ¿no? Donde ahí sí venía una gran fotografía, era un montaje que era espectacular, pues. Y luego con el audiocassette eso se perdió prácticamente, eran unos acordeones que no valían la pena. Con el CD trataron de adaptar mucho el arte que había en el disco porque se parece el formato cuadrado, pero finalmente pues ya no era tan emocionante porque era un folletito, así que ya no había oportunidad de apreciar mucho. Y luego en lo digital sí, ese era un problema al principio, pero después poco a poco lo han tratado de resolver justo con las portadas de los discos, que esté bien etiquetado. Y luego iTunes también hizo unas que se le llaman iTunes bueno, un formato especial de la tienda de iTunes, donde incluyen también parte del arte y otros agregados que no solo es la música, justo para esas personas que pues extrañan todo el arte que venía y tener como esa parte adicional a la música, porque yo siempre he creído que lo importante a final de cuentas es la música que escuchas, no tanto desde donde la escuches, pero sí es una polémica que se ha pues tratado mucho tiempo, ¿no? Sí, y también, bueno, respecto a esto que decías del Walkman, que decía yo, pues el cassette era para un joven melómano un artículo de primera necesidad, y el Walkman definitivamente te viene a cambiar todo, ¿no? Porque la forma de escuchar música cambia completamente, se podía apreciar mucho mejor si es que te gustaban los detalles, si es que te podías grabar en buenos cassettes, se podían apreciar detalles que no se podían apreciar en otras partes. Por ejemplo, cuando ponías un disco, cuando ponías el acetato, claro, depende de los aparatos, pero la ventaja era que podías ir, como bien lo dices, en el metro, en la calle, oyendo tu recopilación con las rolas que más te gustaban, ¿no? Y el paso del formato análogo al digital, sí, a los que somos muy puristas, déjame decirte que nos creó todo un shock. Hay también dos grupos de gentes, los más puristas consideran que cuando tú haces la conversión de música a MP3, pues prácticamente la estás echando a perder, le estás quitando toda la calidad, todo el trabajo que hizo el productor para que el disco pudiera sonar con ese brillo, con esa calidad, etcétera. Es decir, comprimir la música significa echarla a perder para los puristas. O sea, para ellos es inaceptable escuchar música en formato MP3. ¿Por qué? Porque también, así como ahorita hablamos del arte, del diseño, bueno, pues también hay quien se preocupa por el trabajo que hicieron los productores de sonido, los ingenieros de sonido, sobre el sonido, y entonces, por lo tanto, escuchar música comprimida es lo peor que se puede hacer. Otros, pues otro grupo de gente, francamente, eso no les importa, porque además hay que decirlo, es imperceptible para el oído humano, no te das cuenta si la música está comprimida o no lo está, y si lo estás escuchando en audífonos o incluso en un aparato, no te das cuenta. Entonces, bueno, sí hay todavía gente que se resiste a escuchar música en la computadora. Por ejemplo, algún productor de sonido el otro día me decía, mira, todavía en iTunes tú puedes controlar la compresión. Sí, pero en Spotify, ¿en qué formato te lo están mandando? No sabes en qué formato tienes la música. Ustedes lo saben. No, supongo que debe ser algún formato. Tengo dos teorías, uno que sea un formato libre para que no le genere el pago de patentes, y otro que sea el mismo formato de compresión de iTunes. Pero en esta parte de los formatos sí es algo pues importante, porque está la polémica con respecto a cómo se escucha. Prácticamente nadie puede distinguir un MP3 de un disco, ¿no? Es muy difícil si está bien, bien codificado el MP3. Y pues llegan así otros formatos, ¿no? MP3 fue el que se estableció como el estándar, pero hay otros que tecnológicamente son superiores, que guardan en la calidad del audio de mejor manera, una representación más real de lo que hicieron. Pero siento que además del MP3, el problema de la calidad del audio actualmente no es solamente culpa de la compresión de la música, sino que ha habido una tendencia que está estudiada en donde los estudios de grabación, ya sea debido a la radio o a la compresión de MP3, cada vez los discos salen con esto que le llaman el loudness war, que es hacer que los discos suenen más ruidosos, cada vez más comprimidos, pero no en el aspecto del formato, sino en el proceso del rango dinámico del sonido, ¿no? Entonces cada vez la música está más comprimida en ese aspecto para que suene más fuerte, ¿no? Para que cuando suene en la radio suene más que las demás, para que cuando sale en la televisión lo mismo. Es decir, se está perdiendo esa calidad en el rango dinámico donde puedes disfrutar de cada instrumento y cómo suena realmente para hacerlo que suene de una manera muy artificial y que ya no tenga pues esa sensación de que realmente está sucediendo, sino que se siente muy de plástico o prefabricado. Creo que ese es un problema mayor al de la compresión o los formatos que uno elija. Y pues en ese sentido, en 2001 llegó iTunes, el programa que compró Apple, no lo desarrolló. En 2001 también llegó el primer iPod. Fue hasta el 2003 cuando llegó la tienda de música, donde la música, cada canción costaba 99 centavos. El cambio ahí era muy importante porque hasta ese momento el consumo de música era comprar el disco completo. Y muchas veces pues queríamos la música, pero que fuera solamente la canción que escuchamos en la radio, o la canción que nos gusta, o la que se hizo famosa, etc. Y con el CD tenían 20 canciones en un inicio, ahora ya nomás tienen 10, en donde iTunes permitía que tú te quedaras con la canción que querías, y nada más, si querías comprar el disco, pues ya era tu decisión. Ese cambio fue importante. El iPod se anunciaba como, en un principio, como 1000 canciones en tu bolsa, que nunca había pasado en la vida, ¿no? Un disco compacto pues tenía 20 a lo mucho, que fue pues esta transición del Walkman al Discman. También por ahí hubo un formato que no pegó de Sony como de costumbre, que era el mini disc, que aunque estaba en el ámbito profesional, en el ámbito del consumidor final, pues el mini disc no pegó para nada, que trató de hacerle competencia al iPod de alguna manera. Y una de las cosas que argumentaba era justamente la parte de la calidad, que el mini disco se escuchaba mejor que el MP3, ¿no? Porque no había compresión, y aunque luego le metieron compresión, de cualquier manera era una calidad superior. Entonces, así, con la música, 1000 canciones en tu bolsa y las canciones a 99 centavos, pues fue el gran cambio en el consumo y en la producción de música. Claro, es importante lo que mencionas. ¿Qué quieres, calidad o capacidad? ¿No? ¿Espacio? Sí. Bueno, si quieres espacio y mucho, pues tendrás que comprimir la música. Efectivamente, yo fui fan del Discman y me costó mucho trabajo soltarlo. Pero la verdad es que hasta los más puristas nos hemos rendido ante el iPod, ¿no? Ante el iPod. Es la verdad, porque funciona. Yo siempre, es cuando le recomiendo a alguien que no usa, funciona como una biblioteca. En realidad es una biblioteca. Tienes guardada la música que a ti más te gusta. Ya no necesitas tenerla guardada en discos, o incluso hasta en discos duros, ¿no? En CDRs. La puedes llevar a todas partes en un aparato que casi no pesa nada, que además el diseño es de lo más futurista, ¿no? En ese sentido, yo creo que a Apple nadie le gana. Sí, y no solo futurista, es muy útil. O sea, realmente, bueno, por supuesto, habíamos comentado que en los reproductores de música el iPod es el referente, como el Walkman lo fue en el audio cassette, pero había otros competidores, otras marcas que tenían sus propuestas, que pues yo probé varios reproductores de otras marcas, pero ninguno tenía la capacidad de organización, de poder navegar tan fácilmente, porque ya tenías 1000 canciones o más en un dispositivo. Entonces ahora encuentra la que quieres escuchar. La rueda sí fue algo, además de futurista, muy útil, que nadie le pudo hacer competencia en la interfase del dispositivo como tal. La facilidad para manejarlo, ¿no? Para maniobrarlo. Claro. Y yo creo que todavía lo que lo revolucionó todavía más es el de la última generación, el Touch. Uh-huh. Todavía es de más fácil manejo. Y además, no sé si ya lo detectaron, pero el iPod Touch suena muchísimo mejor que todos los demás modelos de los iPods. Mucha gente me ha dicho que eso no es cierto, que todos los iPods suenan igual, pero no es cierto. Hagan la prueba y verán. Incluso no importa los audífonos, porque otros me han dicho, es que depende de los audífonos que uses. No, de verdad, escúchalo y ya lo verás. Otros me han dicho, es que depende de dónde bajes tu música, ¿no? Digamos, yo todavía, como buen purista, uso CDs remasterizados. Eso todavía levanta más la calidad del sonido, ¿no? Y sobre todo, si usas el Touch con CDs remasterizados, verás cómo cambia la cosa, ¿no? O buscar la música por la red, pero ya remasterizada. Eso, verás que en el Touch todavía es más fácil de manejar. y todavía, pues tal, o sea, como cuando lo compras y lo abres por primera vez, te dice el aparato: bienvenido, tiene usted en sus manos el iPod más avanzado de toda la historia, cosa que sí es cierto, y bueno, la pantalla, que ya es de alta definición, ¿no? También, qué lástima que apenas la capacidad del Touch sea de 64 gigas. Sí. Hubiéramos querido que ya tener uno de 160. Yo no alcanzo a entender muy bien por qué todavía esa limitación, que incluso está en el iPad también, ¿no? Sí, lo que pasa es que la tecnología, poco a poco los iPods fueron saliendo prácticamente un modelo nuevo cada año. Entonces, el iPod Classic, que se le llama actualmente, que fue el iPod, luego el iPod Video, el iPod Mini, la iPod edición limitada de YouTube, varios de esos, que son pues los clásicos, ahora le llamaríamos, tienen la tecnología de un disco duro. Entonces, como tal, es un disco duro dentro del iPod. Con el iPod Touch ya no hay disco duro, ahora son módulos de memoria, ¿no? Los módulos de memoria actualmente son muy caros. Sí podría tener 128, 256 megabytes, o digo, gigabytes de capacidad, pero el costo de ponerle esos módulos de memoria es demasiado alto, ¿no? Entonces, por eso están ahí en esa transición entre que los costos se reducen, entre que las personas ahora, el siguiente salto es hacia no tener la música tú en tu dispositivo, sino que la streameas con Spotify, con YouTube, con Audio, la aplicación que sea. Ha llegado a ese equilibrio en que la capacidad ahora ya no es tan alta, ¿no? Por la cuestión del costo y por la cuestión del siguiente salto al cómputo en la nube. Pero el iPod Classic, pues sí lo dejaron en 160 gigas, que es pues prácticamente toda la música que puedas escuchar en la vida, ¿no? Entonces, sí es un problema de tecnologías de cada uno. Sí, y bueno, hay melómanos que incluso no se dan abasto, con unos de 160, sí se han dado como cuenta. Como tu caso. No, sí, claro. Necesitan otro. ¿No? Porque es tal el conocimiento, la cantidad de música que han bajado, que los pueden llenar. Sí, a ver, también otra cosa que ha revolucionado el iPod, pues ahora todas las fiestas, reuniones, sí, caseras. Sí, ya está, hay estéreos que tienen entrada para el iPod. Y aparecieron los aparatos especiales en donde nada más colocas el iPod y ya, suena. Y además también sustituyó al estéreo del coche, ¿no? Porque también ya puedes, sustituyó al Walkman, porque ya también lo puedes usar como Walkman. Es decir, vino a sustituir prácticamente todo. Si alguien tenía en su recámara un mini componente, ya también puede ser sustituido. Es decir, el iPod prácticamente vino a sustituir todas las maneras y todas las formas de escuchar música. Y qué curioso que, a pesar de este pasión que ha generado en los jóvenes el iPod, cómo es que recientemente, en los últimos años, parece renacer el formato del LP. Y que los jóvenes tengan un cierto acercamiento nuevamente al formato del LP, ¿no? Obviamente antes se le veía como una pieza arqueológica, ¿no? Antropológica, pero ahora ya les empieza a hacer sentido, ¿no? La tornamesa, el hecho de tener una tornamesa, el hecho de comprar un acetato, ya se están empezando a dar cuenta. No me refiero tanto al sonido, ¿no? Que bueno, sí, el sonido del acetato para los puristas es así como intocable, ¿no? Es algo divino, pero para los chavos el acto de tener una tornamesa, tocar con análogo mediante una aguja, es algo que verdaderamente los tiene fascinados. Y a mí me extraña que, a pesar de todo, de que precisamente el iPod se ha vuelto un artículo mainstream de primera necesidad, empieza a retornar el acetato. Bueno, claro. Pero aquí quisiera pues saber tu opinión, porque hace rato estabas hablando de que estaba sustituyendo una serie de cosas. Creo que también ha sustituido un poco la relación social, ¿no? Antes, por ejemplo, tú prestabas un cassette sin broncas, ¿no? Ahora, pues, no, que prestes tu iPod y escúchalo y me lo regresas en un mes. Pero también, pues, bueno, pero le copias el USB, ¿no? No, bueno, claro. Pero hasta cierto punto, antes como que había una sensación de proximidad, y también sabías que la persona a la que le prestabas el cassette, pues lo iba a escuchar, porque después como que iban a hablar, ¿no? Así, cuando te lo regresaba, pues como que la pregunta obligada era ahí: ¿qué te pareció? Y ya, pues tú tenías que dar tu opinión, si te gustó, si no. Ahora se rompe eso un poco, porque a lo mejor tú me pasas música, pero pues nunca la escucho. Y no hay como que esa... Bueno, pues ese, 10.000 canciones. No, pero aunque me pasaras un disco que dijeras, bueno, ya salió este disco de una banda, de Muse, por ejemplo, ¿no? Me lo pasas en formato igual MP3, pero ya no hay como que esa parte, digamos, de retroalimentación cuando yo te digo, o cuando te devolviera, porque ahora ya no existe esa parte social, ¿no? Yo creo que antes sí como que también servía para construir una opinión acerca de lo que estamos escuchando y ahora todo como claro. Que quedó muy vago, ¿no? Antes era la idea de, conseguí un muy buen disco, se los voy a prestar para que los oigan. Y no a todos, ¿no? Ajá, a algunos, exacto. Nada más. Y ahora ya no tiene sentido andar prestando, basta con que yo te diga, está el disco y tú a los 5 minutos ya lo bajaste, ¿no? Uh-huh. Como, ¿para qué te presto un DVD si está en YouTube? ¿Para qué te presto un disco si todo está accesible? A ver, si antes el punto con el cassette y con los acetatos en los años 60, 70, 80, el punto era que había que ir a la tienda a conseguir el disco. Ahora la regla se convirtió en que la música es accesible para todos. La regla es la accesibilidad. Vamos, el que no tiene la música es porque no quiere, ya no necesita gastar. Lo mismo los videos. Creo que yo soy más fan de los videos que de la música. Déjame, yo también me la paso llenando el iTunes de videos. Ajá, también, pero bueno, ese es otro tema. Pero cómo esto que decías de, a ver, ya qué sentido tiene que te esté prestando cosas, por muy padre que esté lo que yo haya comprado, si ya la regla es la accesibilidad y tú en 5 minutos ya lo puedes tener, ¿no? Sí, ha habido una transformación social debido a este invento del iPod, que también es lo que nosotros quisiéramos destacar en ese sentido, porque al final de cuentas, si la transformación se dio en la industria, también se está dando en las personas, y ahora pareciera ser que todos pueden saber de música, porque todos conocen muchas veces. Aparentemente, claro. Porque todos ya tienen esa accesibilidad, pero no hay como que un trasfondo en el cual tal vez se internalice la música como una parte de una historia, de un género, por ejemplo, de un artista. Y ahora todo ya se vuelve muy, muy a la ligera, donde pareciera ser que tenemos todo, pero al final de cuentas no tenemos tanto, no tenemos nada, ¿no? Sí. Y también, digamos, ya las generaciones mayores, sobre todo las que se resistían o todavía se resisten a usar computadora, ¿no? Porque todavía los hay. En mi generación unos lo hicieron más a fuerza y realmente le entraron por la música. Le entraron a la computadora por la música cuando se dieron cuenta que podían quemar discos, que había un programa como iTunes, que podías ver videos en YouTube, todo lo que te ofrecía la red, todas las posibilidades. Le tuvieron que entrar y de verdad no saben usar la computadora, pero se volvieron unos especialistas para manejar el iTunes o el Spotify, ¿no? Etcétera. Y algo que, bueno, para los jóvenes, para las recientes generaciones, es un lenguaje común. Los más grandes tuvimos que aprender qué significa comprimir, qué es MP3, qué es MP4, ¿no? Todo este lenguaje tan técnico, ¿no? Que te trae el meterte a esto de la música en la computadora, te obliga a conocer todo este lenguaje técnico, ¿no? Yo que doy clases en la UAM, mis alumnos me preguntan que si uso Spotify, ¿no? Por ejemplo, me dicen, profesor, métase, ahí estoy yo para que vea mis rolas y toda la cosa, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, uno dice, ¿qué es Spotify? Bueno, ha tenido uno que aprender todos los tecnicismos, todos los programas, todo eso. Cuando realmente te gusta la música, no puedes eludir el ordenador, ni mucho menos el iPod. Sí, no hay ninguna barrera, ¿no? A final de cuentas, como tú dices, pues te vuelves experto, aunque sea nada más en este tipo de programas, así como en una época, pues pudo haber sido grabar de cassette a cassette, ¿no? O grabar de LP a cassette, en fin, ¿no? Todas estas cuestiones tecnológicas que son muy importantes. Y tomando un poco lo que tú decías acerca de el revival, por así decirlo, del acetato, pues me parece que también es una parte que estamos viviendo con esta posmodernidad, está regresando al pasado constantemente, no solamente en estos formatos de sacar otra vez el vinil, y sobre todo el de 180 gramos, ¿no? Que eso pareciera ser el ideal, el perfecto para que pueda sonar bien, sino también con los sonidos. que esto también tiene que ver con la industria un poco, es decir, hasta dónde también la industria no ha propuesto o no le ha dado difusión a bandas que traen sonidos nuevos, y pareciera ser que las bandas que ahora con este acceso a la música tienen como referente bandas de los 60s, que no es, insisto, porque tal vez hayan vivido esta parte, este proceso, ¿no?, cronológico de conocer una banda, conocer un sonido, sino que simplemente les llega una rola y quieren imitar el sonido. Creo que también tiene que ver por ahí, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar, bandas como los Strokes, ¿no?, cuando surgieron en una época que ya estaba esta cuestión de lo digital, ya estaban en esos linderos, sobre todo ya los Yeahs, o más últimamente bandas como Wolf Mother, ¿no?, que es un sonido muy revival. Pues creo que también vamos a darnos cuenta que la industria ha jugado un papel importante, pero no sabe para dónde va, porque ahora sueltas una canción, muchas veces hay discos que salen que ya están en la red, pero todavía no sale el disco a la venta, ¿no?, ni siquiera en las tiendas de iTunes, ¿no? Entonces yo creo que esta cuestión de esta trilogía, por así decirlo, de los grupos, las industrias y el consumidor, está configurándose de una manera muy diferente. ¿Tú cómo vislumbras el futuro de todo esto? Sí entiendo los intereses de la industria musical, de los propios músicos. Entiendo que es un trabajo, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, es todo un arte hacer, diseñar una portada, grabar un disco. Pero a los grupos o a los artistas que les tocó nacer o aparecer, irrumpir en la era de la música digital, ¿no?, y como lo explicaba también ahorita muy bien el compañero, el intercambio de archivos a través de la red, me parece que la tendencia, no hay de otra, insisto, entiendo los intereses de la industria musical, pero todo al final va a terminar siendo gratis. No, además, los jóvenes lo quieren todo gratis, ¿no? Claro, sí. Todo, o sea, quieren acceder a todo gratis. Nosotros, porque estábamos acostumbrados a pagar de más chavos por un disco, era todo un reto conseguir un disco raro, ¿no? Ahora los chavos quieren todo gratis, ¿no? Entonces yo no veo forma de revertir esto. Digo, entiendo los intereses comerciales, los entiendo, pero también esta forma en la que lo resolvió Steve Jobs, ¿no? A ver, la canción va a costar 99 centavos, ¿no? Un dólar, la canción, que después fueron cambiando las reglas, pero entiendo que él fue el que impuso esa regla frente a las transnacionales, frente a las disqueras, y ellos las aceptaron además, así es que no veo otra vía. La accesibilidad gratis como regla para todos. Claro, porque el modelo de negocio ha ido cambiando. Steve Jobs puso esa tarifa por la canción y todos lo tuvieron que aceptar, más que nada porque tenía pues el monopolio de la venta de música. Nadie más tenía tanto volumen de venta de canciones, ¿no? Fuimos viendo cómo iTunes iba logrando hitos, ¿no? 1 millón de canciones, 10 millones, 100 millones. Y eso le permitió a Steve Jobs hacer que las disqueras se convencieran de venderlo a ese precio. Pero ahora, con esta parte de que todo quieren gratis en internet, sí es cierto, la verdad es que yo soy uno de esos. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo decidir pagar por algo, sobre todo porque hay alternativas gratis. Entonces el modelo ha cambiado, ¿no? Antes era comprar el disco, luego fue comprar la canción a 99 centavos y ahora es meterte a Spotify y está gratis, ¿no? También está un poco esta cuestión del modelo de negocio, en donde le pagan a los artistas por volumen de escuchas de una canción. Y también está de que un usuario puede pagar por el servicio, ¿no? En Spotify puedes comprar una cuenta donde tienes otros servicios o ventajas que te hacen la vida más fácil al escuchar música. Siento que además de que cambia el modelo de negocio, lo que están tratando de hacer estas aplicaciones es llevar de nuevo ese intercambio, esa interacción entre las personas al escuchar música, porque lo vuelven una actividad social, aunque sea en internet. Spotify no es el primer intento. Uno de los clásicos es el de Last.fm, ¿no?, donde tenías tu perfil, puedes guardar tu histórico de qué canciones escuchaste y demás. Entonces siento que mucho de estos servicios nuevos lo que tratan es retomar lo que disfrutaban las personas que les gusta la música, ¿no? Los melómanos, el compartir una opinión, el conocer lo que está escuchando el vecino, los amigos, el descubrir música basado en los intereses en común con tus amigos, pero los intereses que tú tienes en tu registro histórico que vas escuchando y descubrir algo parecido. Creo que eso es muy importante. Con respecto a los discos LPs, esos pues nunca se dejaron de hacer y siento que tiene una explicación para mí pues razonable, en el sentido de que en el primer paso hacia lo digital, pues la ventaja era que podías tener todo, no importaba cómo, ¿no? Porque veníamos de escuchar las canciones en cassettes copiados. Entonces no importaba tanto realmente cómo se escuchaba. Con el tiempo sí ya nos fuimos haciendo quisquillosos, ¿no? Es que en el iPod ya más de 160 kilobits por segundo ya no se escucha bien, ¿no? No tiene sentido. No, pues es que si no me compro los Bose o los AKG, pues no, tampoco ya no se escucha bien. No, pues es que si no es el formato nuevo estos de sin pérdida de calidad, que hay varios, pues tampoco, ¿no? Ya no lo escucho. Si es MP3, pues no. Nos fuimos haciendo más quisquillosos con eso. Y entonces fue este redescubrimiento del disco, porque incluso este año 2013 que acaba de terminar fue el año donde no crecieron las ventas de música digital, pero los que sí creció fue la venta de discos LPs, ¿no? Entonces es regresar a escuchar esa calidad, a tratar de volver a disfrutar de la música. El formato original. Además del formato, este ritual de escuchar un disco, ¿no? Porque ahora es puro sencillo, pura canción, puro a ver, ya se filtró, que la probadita de lo nuevo, etcétera. Creo que está regresando. Claro, sentarse a oír un disco requiere disciplina, ¿eh? Claro, y es todo, como decía Luis Eric, que es todo un ritual, desde que vas, lo compras, ¿no? O sea, lo estás bien, le quitas el celofán. Ya los más quisquillosos hasta, casi con pincitas, lo abren, lo sacan de... O sea, es toda una manera, y no solamente eso, también como tú dices, escucharlo por primera vez, ¿no? Escucharlo todo de corrido, que antes era así, bueno, a mí me tocó también escuchar algunos discos y todo de corrido, porque muchas veces sí venían las canciones, las marcas, en el disco venía la marca de la canción, entonces sí podías ahí como que saber cuál era. Pero al final de cuentas sí como que decías, no, bueno, me espero a que llegue la rola que me gusta, no voy directamente y pongo. O sea, había toda una atmósfera que se creaba. Bueno, obviamente cuando está chavo, pues quieres oírlo fuerte, que no estén tus papás en tu casa. O sea, había muchas cosas que se conjugaban, ¿no? En ese momento de estar abriendo un disco y también si lo escuchabas con alguien, ¿no? Muchas veces ibas con un cuate, lo comprabas y vamos a escucharlo, ¿no? O sea, había muchas cosas que marcaban este ritual, pero pues indudablemente y no sé si tú, por ejemplo, estás o tienes pensado consumir otra vez viniles o... No, bueno, nunca los he dejado de consumir, pero los nuevos, los de 80 gramos, suenan muy bien. El 180. 180 suenan muy bien, están sonando mejor que los anteriores incluso. En algunos casos, no, bueno, pues uno es fan del acetato de toda la vida, ¿no? Uno se va a morir comprando acetatos prácticamente, ¿no? Pero ahora ya tienes como que más opciones, ¿no? O sea, ahora ya también tienes a tu disposición esta música que ha salido recientemente, que, o sea, por ejemplo, un Radiohead también. Sí, claro. Es que incluso aún comprando CDs y comprando LPs, uno no va a dejar de usar el iPod. Tengo la misma teoría tanto con los libros como con los discos, que el formato físico se convierte en un artículo de lujo, en un artículo de colección. Solamente quieres tener el disco que realmente te gusta, el que eres fan, el que lo escuchaste primero en Spotify y luego dices, no, pues sí me gustó, soy fan, quiero tenerlo, el disco en LP y entonces sí, hacer todo el ritual de escucharlo. Los discos se han convertido en un artículo de lujo y de colección y que nunca se han dejado de hacer, ¿no? Y por ejemplo, Radiohead cuando sacó el In Rainbow, que era un disco que regaló prácticamente o le puso el precio que tú quisieras en internet, pues también salió en disco. ¿Y qué ocasionó? Bueno, pues que la gente buscara el disco LP porque le había gustado lo que había hecho en internet y entonces eso le llevó a comprar el disco. Creo que además de eso, pues ha fomentado que los artistas busquen maneras pues, más creativas de hacer que la gente compre sus discos, ¿no? De todos los que no usan iPod, vas a ver que van a terminar usándolo. Nadie se va a poder resistir. Bueno, yo casi no conozco a gente que no use iPod. Todavía hay uno que otro que se resiste, pero... ¿Pero cómo escucha música así cuando... cuando no está en su casa? No, pues andan cargando sus CDs y los ponen en el coche. Sí, a ver, a mí también, yo me resistí durante años, pero había una razón. Digamos, siempre me ha interesado a mí mucho la calidad de la música, tener más o menos unas buenas bocinas y todo. Entonces, en las primeras computadoras, la verdad es que las bocinas que traían las computadoras, a mí no me daban ni ganas siquiera así de escuchar un track en esas bocinas. Pero, bueno, ya después fueron apareciendo los home theaters o otro tipo de bocinas. Ahora le puedes comprar una muy buena marca de bocinas, las conectas y ahí tienes toda la fiesta, ¿no? Prácticamente, pero no, yo creo que o sea, todavía hay gente que más bien lo que le hace ruido es oír música en la computadora, más que el iPhone, ¿no? Oír música en la computadora, y a mí me pasaba eso. Lo solucioné ya poniéndole unas buenas bocinas, unas bocinas un poco mejores que las que traen de fábrica las computadoras. O sea, a mí se me hacía inaceptable oír música. Y además agrégale que estaba comprimida, ¿no? En la computadora. O sea, tenía toda una serie de prejuicios. Todo eso se va acabando. Todos esos prejuicios se van acabando porque te rindes ante los encantos, ¿no? Que va teniendo la facilidad para maniobrar, la capacidad que puedes tener, la forma en que te ordena la biblioteca, etcétera. No, sí, ahí sí, definitivamente llegó para quedarse. Claro, y bueno, finalmente el iPod, más allá de que cambió la forma de producir y de escuchar música, también se convirtió en un objeto del deseo. En el apartado de pues la imagen, que era aspiracional, era un objeto que con la mercadotecnia que le hicieron se convirtió en el estándar, y hoy nadie concibe un reproductor de MP3 que no sea un iPod, ¿no? Es decir, acabó a la competencia. Al día de hoy no hay ningún otro reproductor de música, ¿no? Podrán decir que de Sony o en el celular o demás, pero no hacen lo mismo, no lo hacen bien, no. Incluso cuando lo compra no se siente a gusto porque sabe que hay otra cosa que es el iPod que lo hace mejor y que lo hace bien y que es la manera en la que se disfruta la música actualmente. Entonces yo creo que ese impacto que dejó pues a toda una generación o más de una generación el iPod, pues es lo más destacado, y que se le ocurrió a Steve Jobs, que se le ocurrió ponerle un disco duro, porque realmente ya había reproductores de MP3 antes del iPod, pero la forma en cómo creó toda una estrategia, porque no solo creó el dispositivo, sino el programa, y luego la tienda, y luego la música. Entonces hizo todo alrededor del iPod para que fuera un éxito y que quedara perdurable en el tiempo, ¿no? Que sea pues la identidad de toda una generación que ha escuchado música. Sí, y ahora con estas funciones de video y todo eso, pues enriquece más, ¿no? El aparato, porque ya no nada más es música, ¿no? Ya es videos, ya es los podcasts, ¿no? Como los este podcasts, que estamos haciendo, ya nos pueden escuchar y todo se vuelve muy práctico. Y también eso es algo que creo que trajo el iPod, ¿no? El hecho de poder conocer lo que opinan otras personas con este formato de podcast, donde hay gente famosa, sabemos quiénes somos, desconocidos como nosotros, pero que tratamos de generar un contenido y ponerlo ahí al alcance de todos. También me parece que es algo que ha ido acompañando siempre al iPod, obviamente, pero yo creo que una de las ventajas, o más bien lo que le ha podido garantizar este éxito, es que a mí me parece que Steve Jobs sí ya vislumbraba el internet como un mecanismo de comunicación, de accesibilidad y de consumir prácticamente todo, ¿no? Porque ahora incluso películas podemos tener, en fin, fotos, todo ya lo podemos tener en un iPod, ¿no? Sí, que ahora también se conecta a internet, ¿no? El iPod Touch tiene internet, aplicaciones, entonces es un paso más allá, ¿no? El iPod también, además de todo lo que le construyeron, también le construyeron los podcasts, ¿cómo se me fue a olvidar? O sea, le metieron los podcasts y muchas personas también. Steve Jobs no inventó los podcasts, ya existían antes de que los pusiera en iTunes, pero muchas personas los descubrieron porque en su iPod decía podcast, y entonces, pues, ¿qué es eso? vamos a ver, en la tienda de iTunes ahí aparecían los podcasts. Entonces, aunque realmente nunca han sido tan extendidos, siento que lo serían mucho menos si no lo hubieran puesto en el iPod, ¿no? Y esa asociación de llevar un dispositivo siempre contigo y los programas ahora que tú también querías, entonces funcionó muy bien y yo siento que pues todo el contenido que le crearon al dispositivo fue lo que lo hizo pues ser lo que actualmente es, ¿no? Más allá de que el diseño, que la ingeniería y todo lo que está detrás de él, el contenido que finalmente es lo que las personas buscan consumir y que sea realmente útil y valioso lo que puede escuchar en su iPod, pues le permitió que se convirtiera en lo que es actualmente. Bueno, pues como vemos, el iPod es un dispositivo que pues sí marcó una época y que a cada uno le ha dejado algo que le impacta y que recuerda con mucho cariño sus iPods y demás. Algunos incluso tienen colección, lo atesoran, lo siguen usando, etcétera. Pero bueno, este tema seguramente pues da para mucho más y sobre todo, todos los demás temas que se desprenden alrededor del iPod, pero sin duda pues ha marcado toda una generación. Pero bueno, Alberto, te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros en el podcast de la Era de Mainstream, ahora que hablamos del iPod, y seguramente para algún otro episodio podemos repetir, pero pues si quieres dar alguna forma de contacto o de qué manera pueden comunicarse contigo a través de internet. Mi correo electrónico es aescamillac@hotmail.com, y si no, bueno, en el Facebook como Alberto Escamilla, ahí estamos. Y les agradezco mucho la invitación para hablar de estos temas tan interesantes. Y que busquen tus publicaciones también. Sí, sí, también. ¿Dónde las pueden encontrar? Platícanos un poco. Bueno, a ver, primero estamos coordinando una serie de libros precisamente sobre rock no mainstream, digamos underground. Ya hicimos uno sobre los años 60, la década de los 60, está a punto de salir uno de la década de los 70. Si a alguien le interesan los libros, bueno, ahí en el correo electrónico y en la página que acabo de dar, se los puedo facilitar. Y bueno, digamos, no se queda nada más esto a los melómanos. Yo creo que no nada más se tiene que quedar en oír música, ¿no? Digamos, ya si puedes escribir, pues adelante, ¿no? Y darlo a conocer a los demás sobre tus experiencias, tus vivencias, tus percepciones sobre la música, sobre ciertos periodos, grupos, etcétera, artistas. Tratamos de hacerlo, ¿no? De escribir también eso cuando se puede y nos invitan a hacer radio también. Hemos estado ahí, básicamente hemos ido a promocionar los libros, ¿no? Hace poco participé también en uno que le fue muy bien, que coordinó David Cortés, especialista en rock mexicano, que se llama 100 discos esenciales de rock nacional, de rock mexicano. Bueno, ahí tuvimos la oportunidad también de escribir sobre algunos discos. Y en el fanzine Lulú Roja, que se encuentra en internet, ¿no? No tengo el dato de cuál es la página, pero ahí. Pero si ahí lo buscamos y dejamos el link para que órale, lo busquen. Perfecto. Claro, perfecto, pues Esteban, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis Eric, pues gracias de nuevo, Alberto. Sabemos que eres un hombre que pues está lo ocupado y que nos hayas dado ahí un poquito de tu tiempo, te lo agradezco. Y también pues a todas las personas les agradecemos el favor de su descarga. Y yo creo que sería bueno que diéramos las formas de contacto, Luis Eric. Pues les agradecemos mucho, nos pueden encontrar en nuestra página principal, que es laeramainstream.com. En iTunes también estamos, en todas las redes sociales, en Twitter como La Era Mainstream, Facebook La Era Mainstream, y pues todos esos medios los pueden encontrar ahí en laeramainstream.com. También, si quieren escribirnos un correo, es laeramainstream@gmail.com, y ahí estamos recibiendo todos sus comentarios. Así es que pues les pedimos por favor que se suscriban en iTunes y dejen una reseña ahí en la tienda de iTunes para que vaya ahí generando polémica, que vaya ganando pues visibilidad en la tienda, ¿no? Sería muy importante para nosotros. Y pues te agradezco, Esteban. De nuevo, Kalash pues no pudo venir en esta ocasión, pero pues aquí seguimos, ¿no? Mi nombre es Luis Eric y nos escuchamos la siguiente emisión, donde vamos a hablar de la serie de televisión Cosmos de Carl Sagan, que es un clásico de la televisión. Bueno, pues muchas gracias y nos escuchamos la próxima. La Era Mainstream.